Este es un periodo oscuro del país en la dictadura. Es una situación grave y poco transparente, con otro sistema judicial, no como el de hoy día, que es público y transparente, y por lo tanto el país espera una buena explicación.